Que por un lado, más que nada, muy contento por todas las instituciones que fueron a participar, más que nada por la familia que lo acompañó y por el frío que hacía. Y bueno, fueron, plantaron su costillar y realmente fue una verdadera fiesta. Por ahí tengo algo personal para reprocharme como organizador y como estando a la cabeza de todo este evento, ¿no? ¿Qué pasó? Tal vez quedamos un poquito mal con el tema de la leña, pero bueno, son detalles que uno va aprendiendo. Y después, por supuesto, con respecto a los premios, lo digo porque me siento, para que hubiese sido más redondo, tendría que haber cambiado la postura de, por ejemplo, darle premio, en el premio, el primer lugar se lo lleva a la gente de Pellegrini. Claro, representan a un siglo de ancianos, fueron los primeros en anotarse, ni bien se supo la noticia, me llamaron, yo le dije, bueno, te hago un lugarcito porque realmente no sabíamos si iban a venir parejas de afuera. Bueno, luego se decidió en instituciones de acá, una vez que el Ministerio de la Producción nos mandaba el dinero para ayudar a las instituciones. Bueno, como todo. La gente ya se había interesado, estaba anotado, prácticamente no les podía decir que no. Ya que después tienen que venir a hacer el asado y ganar, ¿no? Eso también costó. Pero bueno, para la próxima, para que más que nada la ayuda quede a instituciones que realmente lo necesiten y de acá, de nuestro pueblo, ya sea para la Adela o para el Río Colorado. Es lo único que tenemos para reprochar. Y a la gente, digamos, se vendieron aproximadamente entre 280 y 300 kilos de carne. Entre los 15 costillares que hicimos y los 5 costillares que estaban haciendo atrás de la cantina. Uh-huh. Si hubiésemos hecho 20 costillares más, los vendíamos, no tengo duda. Pero bueno, como era el primero, queríamos probar cómo nos iba. Pero después, yo en lo personal estoy contento junto con todo el equipo, porque esto no es que uno... tenemos un equipo espectacular, un equipo que andamos para arriba y para abajo, con mi compañero, con el Oso, andamos para arriba y para abajo, después todas las áreas colaboran con nosotros, y siempre tenemos a la cabeza a Paz, que nos dice, sí, dale, no, trabajamos libremente y necesitamos un poco de ideas. Y después que hay mucha gente que nos da una mano en distintas cosas, ¿no? Acá uh-huh. somos un grupo de gente. Y lo que vivimos ayer a la costa del río, a mí me gustó. Jorge, me decías lo de la leña. Yo estuve en un corte ahí, andaba, llegaba el camión y la gente iba a buscar la leña y elegía... ¿Qué pasó? ¿Se quedaron cortos con la leña? ¿No era...? Nos quedamos cortos con la leña, iban a buscar, digamos, la leña alcanzó bien, pero bueno, tal vez la leña no era de la mejor, ¿entendés? Ajá. Eso. Y yo cuando, antes del jurado, antes que se decidía, bueno, dijimos a todos, personalmente yo fui y le pedí disculpas por la leña y todo. Eso fue, son cosas para mejorar, pero lo cierto es que son cosas para mejorar, pero bueno, siempre el que hace se equivoca. Son cosas para aprender y eso. Uh-huh. Pero después, realmente, creo que todas las instituciones que participaron se quedaron contentos por el solo hecho de participar, de armar el stand, de ir y de vivir. Muchas familias, muchos chicos, muchos papás, muchas mamás. Eso fue lindo. Bien. ¿Cuántos kilos de carne se vendieron? Y aproximadamente se vendieron 280, 300 kilos de carne. Bien, ¿y para la próxima cuántos pensás hacer? No, para la próxima vamos a ver, todavía falta mucho. La idea que tengo para la próxima es hacerlo en el mismo lugar, una fecha más cálida, allá por noviembre, diciembre, y poner una mesa larga, ¿viste? Más o menos de 300 metros, así unos tablones largos. ¿Te imaginás la avenida? Sí, sí. La avenida desde Jubilado hasta la punta del puente, una mesa así larga y que la gente se quede a comer ahí. A comer ahí. Y brindarle un espectáculo folclórico, como hicimos ayer con el dúo Barra y Cielo del Globo, que la verdad son fantásticos para hacerlo sí, ellos también. Esa es la idea. Y hacerlo ahí a la costa del río. Uh-huh. Si te toca una noche fantástica, muy bueno. ¿Tenés idea? A ver, lo que se recaudaba, porque lo que se recaudaba, que es mínimo lo que se recaudó, porque prácticamente tuvimos el precio promocional del asado a 130 pesos el kilo, lo manejaba las escuelas deportivas para la vela. Bien. Bueno. Bueno, y después trabajaron en el centro de jubilados, el mismo stand de la escuela 61 que hacían asado, hizo 10 docenas de empanadas y la vendieron, los chicos de la secundaria pusieron un puestito de café, torta, había varias instituciones ahí que estaban trabajando también con algo de eso. Bien, bueno, y el primer premio se fue para Pellegrini, para un hogar de ancianos. Para un asilo de ancianos, sí. Uh-huh. Bien. El segundo premio se lo llevaron los chicos del CIOPLA, Orellano y Salazar. Ajá. Y el tercer premio se lo llevaron los abuelos de Cumelé. Bien. Con Virgé y Bravo. 87 años tiene, sí, con Virgé. Sí, haciendo, sí, un asado. Estaba muy emocionado el hombre. Bien. Bueno, la verdad que fue una excelente jornada, digamos, más allá de estas cuestiones que hay que pulir, que se aprenden, digamos, digamos esto, bailando, esto es así, como si dicen. Si no hacemos nada, nos quedamos con el no. Y si hacemos, vamos aprendiendo. Y claro. Si haces, vas a tener errores siempre. Pero bueno, para la próxima ya lo vamos mejorando. Acá lo único que pensamos en hacer algo para la sociedad, para la familia, para la gente. Bien.